marcan al mundo con un pórtate con pan. No quiero que existan para que nosotros sí no podamos ser de él un prisionero más. No desesperemos si el tiempo nos llega hoy. El vital se pierde, pero nuestra voz no. Va a llegar el día en que veremos al sol. La noche con sombras penetrará en nuestra piel. Y no seremos ya de él un prisionero más. Dentro de la máquina infernal manejan al mundo con su cota de compás. No quiero que exista para que nosotros sí no podamos ser de él un prisionero más. Esas agujitas dentro de la máquina infernal manejan el mundo con su corte de compás. No quiero que exista para que nosotros sí no podamos ser de él un prisionero más.